Los suboficiales se levantaron la anterior semana. Y lo que piden es igualdad de derechos dentro de las Fuerzas Armadas. Si tienes las imágenes del conflicto, mucho mejor, Liz, por favor. Bueno, vamos hasta la ciudad de Cochabamba, por favor. Tengo a suboficial inicial, Eric Magne, y, Maribel Troncoso, esposa de los suboficiales. ¿Cómo está, señora Maribel Troncoso? Gusto en saludarla. Bienvenida al programa Todo a Pulmón desde la ciudad de Cochabamba. La saludamos a usted primero. ¿Cómo está? Señora Maribel, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Buenas noches y bienvenida al programa, le decía. Muy amable, gracias. Buenas noches. Estamos aquí para hablar al público, hablar a toda la población, para hacernos escuchar, hacer conocer las realidades que pasan en las Fuerzas Armadas. A ver, su oficial Freddy, o Eric Magne, que lo tengo creo al lado, ¿verdad, Eric Magne? Don Eric Magne, ¿lo puedo hablar? ¿Puedo hablar con él un segundo, por favor, con Eric Magne? Muchas gracias. Su oficial Eric Magne, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Vamos, por favor, a hablar de esta demanda que ustedes tienen, por favor, y se la han hecho saber al comandante de las Fuerzas Armadas, incluso al presidente, dice que le entregaron un proyecto de ley. Cuéntanos un poco cómo ha sido este tema, por favor, bienvenido. Al pueblo en general, nosotros como Fuerzas Armadas, bueno, individualmente hablando, ¿no?, que soy suboficial de las Fuerzas Armadas, mantenemos un sistema colonial donde en el pasado nuestro ejército nació en ese sistema colonial de clases sociales dentro de la institución. Bueno, la evolución del hombre hizo que todas las personas ya sean iguales dentro de la sociedad boliviana. Pero sin embargo, las Fuerzas Armadas mantienen el sistema colonial, donde existen clases primera, segunda, tercera, ¿no? Entonces, en ese sentido, las Fuerzas Armadas mantienen todavía en la actualidad ese sistema clasista, donde impera la discriminación, restricción y todo lo de negativo para los miembros de la institución. Hacemos comparación con México, donde en México un soldado puede llegar a ser general de su fuerza, de su institución, dando oportunidad, igualdad de oportunidades, pero sin embargo, acá en Bolivia se mantiene ese sistema colonialista donde se restringe la capacidad, se restringe el poder desarrollarse, poder prosperar como institución, poder mejorar, no solamente como institución, sino como Estado, ¿no? Porque cada Estado se rige también en su institución fundamental, que es la institución armada. A ver, quiero entender este tema. Lo que ustedes hablan y le han pedido a los grados superiores en su institución es descolonizar las Fuerzas Armadas. ¿Descolonizar en qué sentido? A ver, el colonialismo hace que en una sociedad unos se sientan más que otros y otros piensan que son menos. Que unos tienen derecho a mandar y otros solo obedecer. Que ser indio es pecado y ser blanco es bendición para mandar, por ejemplo, ¿no? Esos son algunos conceptos bases del tema del colonialismo. Pero hay que entender que hay derechos, decía el ministro de la Presidencia Quintana, que son universales, y obligaciones que derivan de una estructura institucional. ¿Dónde está el colonialismo en las Fuerzas Armadas? El colonialismo está donde un sargento solamente llega a su oficial maestre, debajo del grado de un subteniente. Un subteniente con un día de antigüedad o un mes de antigüedad está sobre el suboficial de más de 35 años de servicio, ¿no? Entonces, ahí está clase, categoría de suboficiales de sargentos, que es clase de segunda, oficiales, que es como clase o gente de primera. La institución está así, por eso es un sistema colonial. No es lo mismo que es en México, como le contaba, en México un soldado puede llegar a ser general, no se restringe. Sin embargo, en la institución armada boliviana se restringe la capacidad. Hay suboficiales, sargentos que tienen capacidades, que poder llegar a más altos niveles, pero sin embargo son restringidos. Nosotros egresamos como técnico superior del Instituto Militar y terminamos, nos jubilamos como técnico superior. Por ese sentido, se restringe la educación. En cambio, el oficial egresa como licenciado y hace posteriores grados, ¿no? diplomados, maestrías y doctorados, ¿no? Dice, sin embargo, nosotros no, exacto. Se restringe la educación, me dice, ¿hasta dónde pueden ustedes estudiar y hasta dónde quisieran hacerlo, digamos, en el caso de esta carrera militar? Lo que nosotros pretendemos es que cuando se habla de igualdad, se está hablando de igualdad de derechos y de obligaciones. En ese sentido, que todos tengan la educación de un mismo nivel, que todos tengan las oportunidades de poder llegar a hacer una carrera militar, porque la única carrera militar que se hace es en la categoría oficiales. Categorías oficiales y sargentos no es carrera militar. Hago una apreciación, ¿no? Una apreciación. La institución armada es como una casa donde papá y mamá son los jefes generales, hijos mayores son los coroneles, hijos menores son los oficiales subalternos, y nosotros llegamos a ser la servidumbre. Así está la institución armada. Ok. ¿Qué les dan esos privilegios a ustedes y a los otros? Los privilegios son que, ejemplos, o sea, nos hacen distintos. Existe baño de oficiales y baño de suboficiales. Existe comedor para oficiales, comedor para suboficiales. Como ellos tienen el poder, ellos administran, entonces hacen de la institución a su favor, a sus privilegios. Sin embargo, nosotros somos la mano de obra, se podría decir, donde nosotros directamente estamos restringidos de muchos otros derechos más, ¿no? En diferentes aspectos, discriminados más que todo en diferentes aspectos. Y eso no solamente va con nosotros, sino también con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. No empiezan igual, ¿verdad? Ambos. No empezamos igual, no. A ver, cuénteme de ese inicio, por favor. Cuénteme, porque me imagino que es lo mismo en la policía, ¿no? Decirle oficial a uno y no decirle oficial al otro, digamos, ¿no? ¿Cómo es en las Fuerzas Armadas? A ver. Fuerzas Armadas, el oficial son los colegios militares. Para sargentos existen escuelas. Entonces, la diferencia, pero es que para sargentos egresas con el nivel académico técnico superior. Para el colegio militar egresas como licenciado. Pero eso ya les hace distintos. Ambos institutos deberían terminar como licenciatura, a nivel licenciatura, ¿no? Y ambos institutos deberían terminar como el grado de oficial, de subteniente, para poder hacer carrera militar. Y no restringirse ni en la educación y no hacer la diferencia de clases sociales dentro de la institución. Y si alguien de repente le respondería, ¿y por qué no entró al colegio militar en vez de entrar a la escuela? Claro, esa pregunta también. Es como el instituto, el colegio militar es para gente acomodada, privilegiada, y las escuelas para sargentos es para gente que tiene limitaciones tanto económicas o fisiológicas, ¿no? En el colegio militar, para entrar, por ejemplo, ¿cuánto se paga? Primero hay que ser licenciado, me decía usted, para entrar al colegio militar, ¿no? No. Todos son bajos. En el mismo nivel. Ok. Para entrar al colegio militar, ¿qué requisitos se necesita? Por ejemplo, que sean limitantes de una condición económica y social, por ejemplo. Lo que hacen es ingresar al colegio militar con, por ejemplo, ¿no? La estatura, el color, todas esas situaciones. Pero no tanto dan esa situación, sino lo que queremos es cambiar, que ya no exista instituto para oficiales, instituto para sargentos, sino que todos sean de un solo nivel. Todos sean iguales en condiciones. A ver, ayúdame a entender estas limitantes, por favor, suboficial. Para entrar al colegio militar, ¿poder económico se necesita? ¿El ser blanquito o ser negrito es una limitante, me está diciendo, para entrar al colegio militar? A ver, cuéntame de esos requisitos que rayan en esa discriminación y racismo. Más allá de esas posibilidades que la vida le haya dado a alguien, por ejemplo, para poder ingresar, o tenga un nivel económico, digamos, que no sé, pueda pagarse algunas cosas dentro, como el uniforme, las clases, no sé. A ver, cuénteme eso, por favor. Lo que nosotros planteamos, hemos trabajado en un proyecto donde el proyecto puede dar oportunidades incluso al soldado. El soldado puede llegar a hacer una carrera militar. Estamos planteando una igualdad de oportunidades. Inclusive para gente que tenga escasos recursos, para gente campesina, hijos de campesinos, hijos de mineros, hijos de gente popular, poder ingresar a las Fuerzas Armadas y hacer una carrera militar y llegar a comandar su institución. Eso se está planteando en un trabajo que ya ha sido trabajado durante años. Cuando usted me habla de igualdad de derechos, me está diciendo que subtenientes, tenientes, capitanes, coroneles, generales debían hacer el mismo trabajo que los suboficiales, por ejemplo. Obvio, pues en la institución todos deberían trabajar. No debería existir patrones ni peones. Todos deberían ser iguales. O sea, esa es la descolonización que nosotros denominamos. Y eso también está traducida bajo el viceministerio de descolonización en su concepto. A ver, yendo y respetando el conducto regular que alguien lo sugirió, tocando ustedes las puertas del comandante general de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿lo hicieron? ¿No lo hicieron? Explíquenos, por favor. Lo hicimos. Varias veces. Bueno, la institución es tan cerrada. Imagínense, esta ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que la que tenemos, es de la época dictatorial, del año 72. Y sus reglamentos obedecen a esa época, ¿no? Donde se privaba los derechos, se restringían los derechos, ¿no? Entonces, todavía en la actualidad mantenemos esa ley orgánica de las Fuerzas Armadas, donde restringen sus derechos en ciertas situaciones y no se puede acceder, tal vez, en cierta forma, al alto mando militar. Entonces, pero sí, sin embargo, nosotros hicimos ciertas solicitudes para poder hacernos escuchar y plantear nuestra propuesta. ¿Propuesta? ¿Cómo? ¿Cuál fue la respuesta del comandante? Bueno, pues no dieron curso. Aparte de eso, siempre nos restringen en tanto en derechos y en diferentes situaciones. Los que vestimos o calzamos las botas militares en la categoría de sociales sargentos, entendemos la situación. Pero las personas que no viven dentro de nuestra realidad, difícilmente van a poder entender la situación. Por eso hablamos que existe discriminación. Por eso queremos que se elimine la discriminación, la restricción, ¿no? Entonces, el clasismo dentro de la institución. Y hago comparaciones, ¿no? Por eso México u otros países, ¿no? Como Brasil, por ejemplo. En el Brasil, un sargento, un soldado puede llegar a ser oficial. No hay problema. En cambio, acá en Bolivia se restringe esa capacidad. Yo, por ejemplo, tengo una carrera universitaria, pero esa carrera universitaria no se me convalida, no se me reconoce dentro de la institución. A ver, habló hoy el comandante, a quien lo hemos invitado cordialmente a este programa de televisión mediante su unidad de comunicación. Espero, comandante, la hayan pasado la invitación que le hacemos. Y comandante, tiene este espacio, por favor, para venir cuando usted guste, que es también su casa. Extractamos esta noticia de Herbol, por favor, a propósito de las repercusiones. Y dice, comandante de las Fuerzas Armadas, dicen que no socapará el racismo. No socapará el racismo. Dice en la parte baja, el almirante Víctor Valdivieso, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, me revisa si tenemos en el archivo la nota de hoy, por favor. El almirante Víctor Valdivieso, comandante de Fuerzas Armadas de Bolivia, anunció hoy que atenderá de forma oficial las demandas de los suboficiales y sargentos. Además, aseguró que no socapará ningún acto de racismo y discriminación dentro de esta institución. Todos estos casos vamos a atender. Es más, dice, en ningún momento este nuevo alto mando se ha negado a escuchar. Más al contrario, lo vamos a recepcionar por primera vez en forma oficial. Se refiere a las demandas de los suboficiales y sargentos. Porque hasta el momento me llegó a través de medios de comunicación no más, pero en forma oficial. Donde firmen sus representantes, no. Nosotros estamos para escuchar y en ningún momento vamos a socapar ninguna actividad que vaya a lo que es el racismo y la discriminación. Sin embargo, el jefe militar instó que se tratan de hechos aislados promovidos por parte de los miembros de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército. Pero este comando recepciona, nunca se cierra. Analizaremos todos los casos, dice el comandante. Vamos a ver este extracto, por favor. El tema de la descolonización. Antes, un general Mamani no existía. Por eso, los primeros años del presidente Morales, ¿no?, ha ingresado indígenas para ser oficiales de las Fuerzas Armadas. Es un trabajo cuidadoso, serio, no tanto con presiones, no va a esto las Fuerzas Armadas, es una institución del Estado, ¿no? Y hay que pensar desde ese punto de vista. Alguna precisión del el presidente del Senado dice es un trabajo cuidadoso, hay que hacerlo. El comandante de las Fuerzas Armadas dice en este informe hoy, Verbol, que sí los va a atender, que le hagan llegar de manera oficial esto y que van a trabajar en el tema, que no va a permitir actos de racismo y que vayan a ese encuentro, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, nosotros hicimos nuestra demanda, ¿no es cierto? Y sin embargo, no son las que se ha mencionado. Nosotros acá tenemos el sello del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, pero sin embargo lo que pedimos es en sí la eliminación de la categoría de oficiales y sargentos para eliminar la discriminación en general. Entonces nosotros no vemos, cuando hablamos de descolonización y la misma Constitución Política del Estado lo menciona, obliga a que la institución armada se descolonice, que cambie su sistema, su estructura, para que todos tengan condiciones en igualdad. Eso significa una nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas, ¿no? Exacto. Planteando una nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas donde existe igualdad de oportunidades, donde el soldado, como le digo, pueda llegar a ser comandante de su institución y no exista instituto especial que es de ricos o de clase privilegiada para poder comandar la institución, sino igualdad de oportunidades para todos los bolivianos, no para gente acomodada. ¿Cuántos suboficiales están en este momento en este tema pidiendo esto en el país? Son más de 10.000 suboficiales y sargentos que están en esta demanda, porque la discriminación no solamente va en la persona o miembro de la institución de categoría social sargento, sino también en la familia. Imagínense, el hijo del teniente o capitán le dice al hijo del sargento, tú me tienes que obedecer, ¿no? Como si el grado se heredaría. O la esposa del coronel a la esposa del suboficial la considera ya menos, incluso la ordena. Inclusive mujeres de oficiales ordenando a suboficiales. A ese extremo hemos llegado también, ¿no? Entonces, no solamente con los miembros de las Fuerzas Armadas como categoría social sargento, sino con las familias también. Y en la misma sociedad también existe la discriminación. Termino hablando con la señora Maribel Troncoso, un segundo nada más, su oficial, agradeciéndole a usted esta participación en el programa. Señora Maribel, un gusto saludarla una vez más. Va a pasar el teléfono ahora a su oficial para que pueda... Una cosita más. ¿Sí? Ahora, por esa situación de las demandas y toda la situación por procesos disciplinarios, se está procediendo inclusive a proceder a dar de baja a algunos camaradas. Ya tenemos información que están con esa intención de empezar a descabezar a suboficiales y sargentos que han podido... apagar con el silencio. Entonces están siendo perseguidos y van a directamente descabezar a muchos oficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas. Sería terrible para la imagen del actual comandante de las Fuerzas Armadas después de este que consideramos un pronunciamiento válido, auspicioso para hallar una solución dentro de la institución. Sería terrible, apañándose en esto de la subordinación y la constancia, ¿no es cierto? Si ustedes tienen el sello ahí, el comandante no escuchó y la cosa salió, ahora pues tendrá que hacer algo el comandante para atender rápido esta demanda antes de la cosa empeore. Sería terrible, estaremos atentos a eso que usted dice. Gracias, suboficial Erin Magne. Me voy con Maribel Troncoso, un segundo, por favor, esposa, un suboficial. Gracias. Señora Maribel, disculpe usted, ¿me puede hablar de las esposas de los suboficiales en este conflicto? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo, por favor? Sí, precisamente estamos las esposas apoyando en este cambio. A nivel nacional nos estamos organizando para apoyar a nuestros esposos. Como bien había dicho aquí el suboficial, nosotras también somos discriminadas. En cualquier evento se puede ver, cuando las Fuerzas Armadas están ahí presentes, las esposas de oficiales todas están en un palco, bien sentadas, bien ubicadas, mientras el resto de las demás esposas, oficiales y sargentos, ahí en pleno sol que les dé. También una cosa quiero aclarar. Nosotros estamos pidiendo que se pare las persecuciones a nuestros esposos, los procesos, los sumarios que se están realizando, están amedrentando a nuestros esposos, a nuestra familia y a nuestros hijos. Así que nosotros queremos saber, conocer a toda la población que se entere los procesos que se están realizando, a las personas que están encabezando todo esta descolonización. Gracias, señora Maribel Troncoso, le agradezco, y al suboficial inicial Erin Magne, por esta entrevista desde la ciudad de Cochabamba a propósito de este conflicto dentro de la institución armada. Voy a la pausa y vuelvo enseguida, amigos.